Corazón, ya metiste la pata, me has dado una lata que no hay yo que hacer. Te rogué que marcaras el paso, que no hicieras caso a esa falsa mujer. Ya te oyó que latiste tan fuerte, desgraciada suerte la que tengo yo. Ya te dije que la hembra que llora me dice si ahora y mañana que no. Corazón tonto, ya no suspires, que no estás viendo que ya perdimos. No hiciste caso y por tu impaciencia es tu sentencia sufrir y callar. Esos ojos en que te miraste, en los que pensaste encontrar tu ilusión, solo sirven pa' echarte miradas y tirarte dagas de desilusión. Esos labios que tanto adoraste, que tanto deseaste volver a besar, ahora solo te tiran habladas y de a carcajadas se ríen de tu amor. Corazón tonto, ya no suspires, que no estás viendo que ya perdimos. No hiciste caso y por tu impaciencia es tu sentencia sufrir y callar.